Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. Cuidado con la avaricia. Uno de entre la multitud le dijo a Jesús: Maestro, di a mi hermano que reparte la herencia conmigo. Pero él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o encargado de repartir entre vosotros? Y añadió: Estad alerta y guardaos de toda avaricia, porque aunque alguien tenga abundancia de bienes, su vida no depende de lo que posee. Y les propuso una parábola diciendo: Las tierras de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y se puso a pensar para sus adentros: ¿Qué puedo hacer, ya que no tengo dónde guardar mi cosecha? Y se dijo: Esto haré, voy a destruir mis graneros y construiré otros mayores, y allí guardaré todo mi trigo y mis bienes. Entonces le diré a mi alma: Alma, ya tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche te van a reclamar el alma. Lo que has preparado, ¿para quién será? Así ocurre al que atesora para sí y no es rico ante Dios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuidado con la avaricia. Dios Jesús no era un juez o encargado de los asuntos administrativos sociales. Él mismo lo dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o encargado de repartir entre vosotros? Y siguen muchos queriéndolo como un juez de vivos, y Dios Jesús vino a cumplir la ley de Dios, y juzgará, sí, pero después de morir. ¿Eres tú avaro? Porque Dios Jesús nos pidió: guardaos de la avaricia. La avaricia puede estar disfrazada en el consumismo, todo mío. Hablemos de la avaricia, de esta codicia y avidez de riquezas. Algunos venden a sus propios padres por su avaricia, y muchos niegan la vida a sus propios hijos por avaricia. La codicia te lleva a desear y apetecer ansiosamente y en exceso la posesión de bienes, riquezas, fama, dinero. Este pecado es el que va adelante en el ranking de todos los pecados. No, no es la fornicación o el adulterio el primero de los pecados actuales, sino que el no va más de los pecados de hoy es la avaricia. Dichosos los de puro corazón, ellos encontrarán a Dios. No se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Para qué quieres tanto? Para gastar más. Necesitas ser amado, amada, aceptado, aceptada en el mundo. ser alguien, tener fama, aunque sea en tu pequeño pueblo o en tu barrio o entre tus hermanos de congregación o grupo católico. Sí, sí, hablo también para ti que eres católico, que sin darte cuenta estás siguiendo las directrices paganas. Tanto tienes, tanto vales. Y no, tú vales la sangre de Cristo. www.evangeliomeditado.com